Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías, la soledad de ser un friki o ser la élite. Es la hora de las historias universales, lejos de la oscuridad de la caverna. Es la hora de los libros al sol. Hola, muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia de Onda Terral. Una vez más en las ondas para hablaros de libros y bueno, después del último programa que hicimos dedicado a la poesía y la música, ya tocaba volver a intentar descubriros el que pudiera ser el libro de vuestra vida, que ya sabéis que es nuestra búsqueda en este programa, de intentar llevaros el libro de vuestra vida. Y bueno, ya como la semana pasada estuvimos hablando de poesía y semanas anteriores también, pues hoy volvemos a tocar el tema de la poesía. Eso parece que es una pequeña batalla mía porque parece un género menos comercial o que siempre resulta más complicado. Y bueno, espero que vayáis descubriendo de que no es así. Y hoy pues más aún, ¿no? Porque además tenemos una poesía que es muy, muy, muy cercana. Estamos hablando de un poeta y al que he tenido la oportunidad de descubrir, y descubrir con palabras mayúsculas porque lo vas conociendo casi desde el principio, ¿no? Desde sus comienzos. Y eso no suele ocurrir con frecuencia. Y bueno, siempre lo he comentado en otras ocasiones, en otras entrevistas, en otras emisoras, que bueno, yo lo veía aparecer en las presentaciones con su aspecto solitario, silencioso y sin imaginar pues lo que se escondía debajo de esa imagen, ¿no? Y eso, te supones que es un aficionado a la lectura y poco a poco vas descubriendo que eso, que no solo eso, es un ávido lector y bueno, te vas creando tu propia imagen. Hasta que un día descubres que va publicando en su Facebook personal algunos poemas y ves que hay una sensibilidad especial y diferente. Y esa sensibilidad es la que vamos a intentar compartir con todos vosotros hoy aquí en Onda Terral. Se trata de Pepe Ponce, el Barriento. Muy buenas tardes, Pepe, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien, aquí estamos. Está lloviendo ahora mismo, pero vamos, aquí estamos. Sí, acá hay un chaparroncillo, pero bueno, estamos ahí ya después de estos días atrás que ha llovido mucho más. Sí, pero está lloviendo. Por lo que yo estoy escuchando, está lloviendo bien. Sí, bueno, pues falta hace. Yo que trabajo en el sector del agua también, yo me alegro un montón, que hace mucha falta. Bueno, hay que contar que aquí a la audiencia de Onda Terral que te está conociendo hoy, ¿no? Porque en Malacolé y en Onda Color ya probablemente la audiencia ya te conoce, pero aquí esto es público nuevo, ¿no? Hay que contar que naciste en Málaga un 18 de julio, sí. En el hospital 18 de julio, un 9 de abril de 1950. Nací en Málaga un 9 de abril del 50. En el hospital 18 de julio y hoy en día es la subdelegación del gobierno de la Junta de... Bueno, no sé si de la Junta, pero de la subdelegación del gobierno de España, sí. Yo tengo 71 años, ahora el día 9 precisamente cumplo 72. Y me he criado mayormente entre Ávila y Madrid en colegios de huérfanos. Interno hasta los 18 años, desde los 9 a los 18 años. Después ya pues la vida laboral, la mili, ya viene ya todo seguido. Y empecé a escribir desde muy temprano, más o menos lo que yo escribía y se lo enseñaba a una serie de gente, les gustaba. Cuando empezó Facebook ya empecé ya con... Pues empecé metiendo cosas en Facebook, en las redes sociales, tenía un poquito de aceptación. Después empecé con metiendo en grupos culturales, ya tenía un poquito más de aceptación, hasta que en el 2019 pues saqué el primer libro mío. Hay que decir que a la audiencia que era un tío muy, muy productivo escribiendo. prácticamente cada día escribes no uno, sino varios poemas. Más o menos, yo eso tenía una curiosidad, no te lo he preguntado nunca. ¿Cuántos poemas puedes llegar tú a escribir al día? Bueno, yo el último lo escribí, sí, lo escribí, no, ayer. Lo escribí ayer, lo que pasa es que no lo daba a conocer. Porque es que yo estoy con una serie de cuadernos que estoy recopilando todo lo que he hecho del año 14 y el año 22 lo llevo al día. Y estoy desde el 14, el 15 días en total, que al día yo puedo escribir, a lo mejor se me ocurre uno, empiezo a escribir, después le pongo, tú sabes que yo empiezo a escribir. Cuando termino de escribir, saco el título y lo cuelgo en Facebook o no lo cuelgo, según como yo vea. Hay días que a lo mejor son tres, otro día son cuatro, otro día nada más que uno. Ayer hice el último y no he hecho ninguno. Hoy estoy enfrascado en revisiones de novelas y en revisiones de cosas, porque es que después del último poemario que puede salir ahora va a venir una novela para el año que viene. Está bien. Vamos a ir contando todas estas cositas que vienen un montón de novedades tuyas. Como has comentado, ahí en 2019 publicas tu primer poemario, que es Inmerso, que lo haces con Ediciones Inmerso. Regional. Yo ese poemario, casi hay tres palabras que son fundamentales en él y a lo largo de tu poesía también, pero este no sé si por ser el primero están más acentuados, que son el amor, la noche y la soledad. Son tus tres fuentes de inspiración más potentes, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, el amor, sí, pero hay una cosa que es la noche. La noche me atrae mucho, por eso yo hablo tanto de la noche, porque la noche me atrae bastante. La noche y también en una persona me atrae mucho las manos, por ejemplo, me atrae la sonrisa, la risa, que también lo nombro mucho en la poesía que yo escribo. El segundo libro ya no es tanto, aunque sí es también de amor, pero no es de amor, es un amor más, un poquito más crudo, como es la ausencia y como es, por eso se llama, el título es Durante la ausencia, escrito durante la pandemia, cuando nos encerraron. De ahí salió el segundo libro, que es de anáforas. Ahí ya el amor está un poquito más, es un poquito más crudo, porque es la ausencia de las personas, cuando el encierro, que unos se quedaron en un sitio, otros se quedaron en otro, que el reencuentro, el encuentro, todo eso. Hombre, hay que tener en cuenta eso, que este poemario, que Dura la ausencia, de 2020, en plena pandemia, como hemos dicho, está muy marcado por eso. De hecho, la palabra el bicho la utiliza a lo largo de todo el poemario muchas veces, ¿no? Sí, el bicho sí, lo utilizo bastante, y el abrazo también lo utilizo, y los besos también. Y hay una palabra que también usas mucho, y que yo creo que tiene mucho que ver con la situación, con la pandemia y todo eso, que es venceremos. Sí, venceremos también. Casi estamos venciendo, ya poco a poco parece que está un poquito la cosa mejor y ya lo estamos venciendo. Sí, son palabras clave que, además, no solamente yo, sino he leído bastante sobre el tema y hay muchos autores que están diciendo lo mismo o que han dicho lo mismo también. Tú, por ejemplo, sacaste uno o dos sobre la pandemia y dijiste también algo de vencer y todo eso. Además, había que vencer al bicho, había que vencer al terremoto este, porque es que si no íbamos para abajo y nos íbamos a hundir, pero completamente ya, ¿no? Bueno, y vencer al bicho y vencer nuestros propios miedos, que yo creo que hacía mucho tiempo que no sentíamos tanto miedo, ¿eh? Claro, y vencer también nuestros propios miedos, sí, de acuerdo, sí. Ahí también, volviendo al tema del amor, este Duele la ausencia, del que estamos hablando ahora, comienza con una dedicatoria y una frase que es: el amor vencerá sobre todo. ¿Cree que el amor es el que realmente nos ayuda a superar todas estas dificultades? Sí, yo pienso que sí, el amor es muy importante. El amor vence siempre que haya dificultades. Mientras haya amor, hay esperanza, y hay lucha, y hay vida. Sin el amor no habría nada, eso está claro. Pero no solamente el amor físico, el amor, yo qué sé, hay muchas clases de amor. Se puede amar a una serie de cosas, se puede amar una serie de, yo qué sé, puede amar un bolígrafo que está escribiendo con él, lo puede creer y siempre llevar el mismo bolígrafo, o sea, pero es que si no fuera por el amor, no llegaríamos a ningún lado, eso sí está claro. Ahora, con todo lo que está pasando, si me permite que te diga, el tercer poemario que va a salir ahora, que espero que salga antes de la Feria del Libro, y si no, después vamos ya. Este habla también, es un amor encubierto, digamos, la lucha de un hombre o de una persona que va buscando ese fuego que ya se ha perdido. Por eso se llama el libro Fuego Verde. Es un fuego que ya va, que se pierde con el tiempo, y va buscándolo en una juventud o en otra persona que esté afín a él. Aunque también podía decirse que Fuego Verde habló algo de batalla, de cuerpo a cuerpo. No es que tenga nada que ver con lo que está pasando ahora en el mundo, en el este, pero sin saber por qué, el año pasado cuando empecé a escribirlo lo hice, y después me he dado cuenta, digo, que tiene cosillas que más o menos se relacionan con lo que está pasando. Pero también es el amor, es el Fuego Verde este, quiere decir. El fuego blanco, como yo digo, el fuego blanco es la juventud, el fuego ya ardiente es cuando ya uno es más maduro, es ya ese fuego que todavía está ahí incandescente, y luego el fuego verde que ya se va perdiendo, que vas buscando tú. Y ese el amor también pasa lo mismo. Empieza desde la juventud, empieza ya cuando llega al final, o va llegando al final, ese amor no que se vaya a perder, pero ya no es tan intenso, aunque sea intenso, pero ya el color no es el mismo. Eso sí está claro. Es otra forma de amar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, es otra forma de amar, sí. Bueno, yo creo que es el momento de que nos leas algo. Para empezar, ¿sí? Por Duele la ausencia, sí. Léenos alguna cosita de Duele la ausencia. Sí, este se llama Piensa en ti. No puedo cerrar los ojos, ni siquiera tu recuerdo habita hoy en los míos. Tengo sed y no tengo tu mano para darme el agua necesaria. Estás lejos, en este mar insoportable. El viento no sopla a favor, estamos huérfanos. No puedo dormir, el sueño se ha hecho añicos, como el cristal añejo en el marco de silencio. Te quedaste en tu casa, añorando mi llegada. Y nos hemos quedado lejos. No puedo dormir, mis ojos desvelados piensan en ti. O sea, es lo que te he dicho antes, durante la pandemia este hombre o esta persona está pensando en esa persona que ya no está con ella o con él, que cada uno estuvo en un sitio diferente, y piensa en eso, en la soledad que tiene ahora mismo, en la sed que tiene, que no puede tener la mano que antes le daba de beber, o antes le daba de comer, o antes estaba, aunque sea solamente coger en la mano, y no la tiene ahora. Amar un poco eso, ¿no? También es como comer, es como dormir, es una necesidad vital, ¿no? Sí, sí. Por eso el amor, aunque no esté aquí reflejado, pero el amor se refleja en algunos de los versos. Yo creo que lo que decía al principio de la entrevista, yo creo que el amor como la noche, como la luna y todo eso, es una constante en tu poesía. Aunque luego en sí, este poemario son distintos. No sé por qué, pero la luna también. Sí, la luna también. No es que sea lunático, pero me gusta. Algunas veces me gusta observar la noche, me gusta observar la luna, me gusta observar. Sí, no. Hombre, hay que aclararle a la audiencia que te gusta la noche, pero no en el sentido de juerguista, ni de discoteca. Bueno, ni nada eso ya fue en su tiempo. ahora está ya en el fuego verde, ¿no? En el fuego verde. Eso, ahora estoy ya en el fuego verde, a lo mejor. Pero que sí, eso en su tiempo sí hubo sus más y sus menos, hoy en día ya no. Bueno, pero yo creo que te lo sigues pasando bien, ¿no? Sí, tengo mucha ilusión y yo tengo 71, ya te digo, voy a cumplir 72 el día 9, pero vamos, yo la ilusión la tengo la misma y sigo escribiendo igual y aunque no escriba, pero lo que no soporto es la televisión. La televisión es una cosa que no me llama mucho la atención, a no ser que sea algo interesante, no. Pero por lo demás, yo tengo la ilusión que siempre escribo como siempre, estoy deseando llegar a casa y ponerme con el ordenador. Ahora he retomado esta novela que la tenía aparcada durante 7 u 8 meses, la he tenido aparcada, la he vuelto a retomar y ahora tengo la ilusión ahora de esta novela porque tengo, yo te he dicho antes, los personajes los tengo ya metidos en la cabeza y ahí Eso me no están para, eso no deambulando un para. poquito por ahí. Eso que lo escucha ¿Qué? todo el mundo, esto que está diciendo tú ahora. Porque además, y en estos últimos 4 años de 2019 que publica el primer poemario hasta ahora, esa ilusión yo creo que está cada vez más renovada. Pero que lo escuche todo el mundo que con la edad que tú tienes, a ver si todo el mundo tiene la misma ilusión de hacer cosas y de vivir que tienes tú, ¿eh? Pues sería una alegría, porque como te falta la ilusión, ya te falta todo, pero sería una alegría que hubiera personas y más de mi edad que leyeran, que escribieran, aunque no escribieran, pero o aunque no leyeran mucho, pero que estuvieran ilusionados por algo. No solamente ir, boom, voy a la calle, vengo, vuelvo. Hay que tener una ilusión, hay que tener un poquito de ambiente, cada uno se tiene que crear su ambiente en su cabeza, que eso es muy bueno también para la mente y más con la edad que tiene ya uno. Hablábamos antes también, nos contaba ahí que ya lo hemos comentado tú y yo en alguna ocasión, te hablo de Fuego Verde de nuevo y de todo esto del combate, de la guerra y todo eso, que te daba un poco hasta de reparo de pensar que hubiera sido premonitorio, ¿no? Bueno, en el momento que lo escribía no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo ahora en Ucrania, ¿no? No tiene nada que ver porque date cuenta que estamos en el 22, yo esto lo hice el año pasado, empecé yo a escribir que había noche que me levantaba y hacía, como tú has dicho, hacía 4 poemas, a las 4 de la mañana estaba haciendo 2 o 3 poemas, los guardo en el Facebook y después los pasaba ahí a. Y eso fue el año pasado. Todo, además, de Fuego Verde me parece a mí que no hay ninguno, nada más que uno. Colgado en Facebook, los demás son todos inéditos, o sea que. Pero me da un poco de miedo este Fuego Verde, me da un poco de miedo, porque no sé, el que me sigue está pendiente de que saque algo también relacionado un poquito, pero este no tiene mucho que ver con lo que he hecho anteriormente y tampoco tiene que ver con lo que está pasando ahora. Aunque yo, el Fuego Verde empiezo diciendo, ¿por qué? No, porque el este me espera y la brújula la tengo sin voz. Yo no sé por qué empecé con esta frase. Bueno. Porque el este me espera. Yo no sé por qué me esperaba el este, porque yo al este nunca hice. ¿Tú te imaginas Pero que fue. de tu poemario llegara, no sé, allí a Ucrania y lo leyeran personas y le llenara momentos de esperanza y de alegría? ¿Tú te imaginas? Oye, pues. Sería una gran ilusión que llegara y que diera un poquito de alegría lo que yo digo aquí. Si te parece, voy a hacerte uno de Fuego Verde. Es lo suyo, te lo iba a pedir, vamos. Este se llama Sueño de Batallas. ¿Lo ves? Es que hablo de batalla, hablo. Y yo esto no, esto es impensable que el año pasado se pudiera estar haciendo lo que se está haciendo ahora. Es que yo no sé cómo me salió a mí esto. De verdad que no lo sé. Si me pongo un poquito así nervioso, me perdona, ¿eh? No, no te preocupes. Dice, se acabó todo. Hasta el mar derrota mi supuesta lejanía en el horizonte ocre de este sueño entre tanto tiempo adormecido. Acabé en la arena roja de un volcán vacío. Ahora me levanto despierto de un sueño de batallas inconclusas. Paso a paso dejo huellas en el cielo difuminado. El héroe se acerca a tu boca. Este es muy chulo, este ya. Este, bueno, por eso te digo que este no sé yo si va a tener. No, hombre. Y además. Yo me parece bien que escribas cosas distintas y que tus lectores, que ya tienen un montón de seguidores, pues se puedan llevar una sorpresa. Yo creo que además les va a gustar llevarse una sorpresa y leerte cosas distintas. Sí, yo pienso que sí. Por un lado pienso que sí. Yo qué sé. ¿Cuándo? Por un lado pienso que se va a llevar una sorpresa en el sentido de que esto no se lo esperan. Este tipo que yo he hecho a lo mejor no se lo espera mucha gente. Porque están acostumbrados a que yo hable de amores, sobre todo lo que cuelgo yo en Facebook son todo más o menos lo que se ha parecido, pero vamos, que todos siempre hablan de amor y hablan de... No hace mucho, cuando empezó esto de la guerra en Ucrania, hice tres poemas hablando de sobre esto, sobre la guerra, precisamente sobre la guerra, pero Iván no están incluidos en ningún sitio, sino los colgué en Facebook y ya está. Aquí tengo uno que este es el último del poemario de Fuego Verde, que se llama Sed. Los inocentes patrullan las estrellas buscando el fuego exterminador del caído. Todo se diluye mientras el mar deposita los excrementos de peces en montañas de arenisca. Resucita la nostalgia en el fuego verde de la noche. Hay sed en mitad de una batalla rota. Ahí otra vez. Este es el último poema. El último se cierra, ¿no? Está chulo, chulo también. Sí. Y otra vez de vuelta a la batalla. Bueno, ¿qué te iba a preguntar? Por eso yo, cuando yo lo volví a leer y cuando ya lo preparé para dárselo al editor, a Miguel Ángel, digo, uy, me parece a mí que esto de... Y Cristóbal Romero me dijo, eres un propositorio. A ver si va a ser propositorio. Bueno, esperemos que sea premonitorio para bien. Bueno, ya que estamos hablando de editarlo y tal, ¿tus lectores cuándo van a poder tenerlo ya entre las manos? ¿Cuándo lo vamos a poder leer? Vamos, en definitiva. ¿Calculas tú más o menos? Pues mira, yo hablé con el editor. Ahora vamos a firmar... Seguramente firmemos el contrato pronto y nada más que se firme el contrato, pues ya se supone que estará para imprenta y espero, me gustaría que saliera para la Feria del Libro. Me gustaría que estuviera ya listo para la Feria del Libro, que no se puede, pues entonces un poquito más tarde, pero me gustaría que estuviera para la Feria del Libro, sí. Hasta como mínimo tiene que estar para el verano, que yo me lo pueda llevar a la playa y leerlo tranquilamente. Como mínimo. Bueno, pues no, ya está. No me gustaría tampoco despedirse y que nos diera una pinceladita, nos quedan 3-4 minutillos, una pinceladilla de la novela que ya has terminado de revisar y que también saldrá probablemente para final de año. Nos contará un poquito de eso también. La novela es un homenaje al colectivo malagueño de escritores en principio. Porque tú sabes, bueno, yo pertenezco al colectivo malagueño de escritores, entonces en principio sería un homenaje a los que en ese momento estaban perteneciendo al colectivo. Hoy en día hay algunos que no están y hay 5, 6 o 7 que se han incorporado nuevos. También dentro de la novela tengo un pequeño homenaje con la editorial Anáfora, que también salen algunos personajes que están dentro de editorial. También hay 3 personas, amigas mías de Madrid, que también tienen, y otro amigo mío de Tarragona, que también estará incluido en la novela. Bueno, la novela puede que sea, es un canto, digamos, también al amor, pero sobre todo a la búsqueda de un amor, porque son 3 mujeres que es una sola, aunque sea en distintas etapas de su vida, y una mujer que, digamos, entre comillas, la principal, que al final el protagonista piensa que es la mujer que más ha querido él, o que ella, en realidad ella es la que más ha querido a ese hombre. Es un canto al amor, un canto a la búsqueda, es una búsqueda constante de... Un canto a la libertad también, porque hay varios tipos de género dentro de la novela, como puede ser homo, puede ser bis, puede ser hetero. Son 3 cantos, un canto a la libertad de ellos también. Y la novela me gusta mucho, por lo menos a mí. Hombre, lo suyo, lo suyo. Y tengo mucha ilusión en que salga porque hay mucha prosa poética también, por lo menos he intentado. Hay muchas situaciones que yo mismo me pongo a reír, otras veces a llorar. Y me gusta la novela. A ver si sale. Te digo el título se va a Sí. llamar, el título será Un otoño en Málaga. Y entre paréntesis, Only You. Only You, ¿por qué Only You? Only You, yo siempre me ha gustado mucho The Platter y Only You. Es una de mis canciones favoritas de siempre. Y es la canción favorita de los protagonistas también, haría la novela. Pues nada, fenomenal. Ahí vamos a dejar la entrevista y además creo que lo suyo es dejar a la audiencia escuchando Only You, que siempre la entrevista la solemos cerrar con una canción. Y nada más, muchas gracias por este ratillo que hemos echado, por conocerte y nada, pues hablamos pronto. Pues muchas gracias a ti, Víctor, y cuando quieras aquí estoy disponible para lo que te haga falta. Y nos vemos el día 2, que eso no lo hemos dicho, el día 2 en Torremolinos, en el Pez Espada, Editorial Anáfora, tenemos un encuentro de escritores con lectores y allí estaremos para lo que sea. Muy bien, así será, así será. Pues nada, despedimos, te despedimos con poesía, invitando a todo el mundo a comprar tus libros, que lo pueden buscar en internet, pones Pepe Ponce Barriento, José Ponce Barriento y lo encuentras. Sí, o bien también por Editorial Anáfora, en la página web de ellos, o bien en Proteo, o en cualquier librería de España. Dándome José Ponce Barriento, ya por ahí sale y sale cualquiera de los dos libros, incluso el tercero que va a salir también será por ahí. Pues nada, fenomenal. Un saludo, Pepe, nos vemos y dejamos este programa aquí de los libros al sol en Onda Terral, escuchando Only You. Hasta la próxima. Muchas gracias, Víctor. Hasta otra. Un abrazo fuerte. Only can do make all this world seem right. Only you can do make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. Only you can to make this change.